Yeah. Habla mi demonio y mi ángel me responde. Yo. En mi interior se ocultan muchos secretos, muchos síntomas que de sensaciones están repletos. Tengo un ángel y un demonio escondido en mis adentros. Juntos hasta el fin estaremos y conviviremos. No me trates mal cuando yo te quiero mucho, porque hay que valorar el aprecio que te muestro. Porque yo para lo que quieras siempre te escucho, y para lo malo también yo soy de los que me adiestro. Convivo en un mundo lleno de rabia y de odio. Ser bueno es un defecto para su desvarío. Que les follen me da igual como cataloguen mi persona. Al final acabaré matando, es lo único que les apasiona. Violentos muchos, pero amor la verdad hay poco. Que está ahí en mi rabia al ver que sentimientos evoco. Es mejor estar vacío y no querer a nadie. Me evitaría sufrimiento que me pueda dañar a alguien. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde. Que le follen a Gijón, quiero largarme de este circo y quemar a los hijos de puta que salen en Telecinco. Ciudad de peleas, de mentirosos y payasos. Os escupo en la cara por vuestro pedazo de retraso. Sois unos cobardes, cuando soy bueno bien que os crecéis, pero cuando me pongo como un loco os enmudecéis. No valéis para nada y tú presumes de tener huevos. Si fuisteis 5-1 y para encima ibais ciegos. Me dais la risa y pena, la verdad dais mucha, presumiendo de pegar a gente que ni se defiende. Os digo una cosa, todo si atiende solo escucha. Tu odio sin justificar la verdad no se comprende. Te quejas de que tu vida es un calvario por movidas, pero si las buscas tú aquí no tienes cabida. Solo habláis con la gente por vuestros intereses ocultos. No os merecéis ser queridos, solo os merecéis insultos. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde. Yeah, ángel y demonio, todos tenemos los nuestros. Yeah. Demonio salió cuando iba de fiesta hace unos años y por eso mucha gente se dio cuenta. Cuando iba a la GO todo me iba hasta mejor. Por partir la cara media discoteca me alabaron como al señor. Eso lo vi y es tan triste que el mundo sea así. Pero que se jodan los de la GO y a todos los que metí. Cobardes inhumanos que se mueran su miedo es barato. Hasta tenía más mujeres para pasar el jodido rato. Puta chonis que solo persiguen al más matón. A esas retrasadas yo les dedico este renglón. Esta es la sociedad que queréis, disfrutáis con la violencia. Ojalá os muráis todos en la siguiente secuencia. Hablando de peleas para creerse importantes, no me interesan tus peleas, puto farsante. Pero luego no te quejes de acabar en la cárcel. Lo buscaste tú, precisamente no eres un ángel. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde. Ángel y demonio conviven en la penumbra. Hablo con mi demonio y mi ángel me responde. El dolor de mi vida en estos días ya retumba. ¿Dónde está la felicidad? Me pregunto dónde se esconde.